Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Desde siempre el arte estuvo presente en su hogar, ya que su padre era artista, si bien era un pintor fracasado, y además profesor de dibujo. Pablo, el mayor y único varón de los tres hijos del matrimonio Ruiz Picasso, mostró desde niño una fuerte vocación artística y un precoz talento con los pinceles. Era además un adolescente tan seguro de sí mismo y de su talento que nunca dudó de que alcanzaría el éxito que no había conocido su padre. La formación de Pablo Picasso comenzó en 1895, en la Barcelona del modernismo, aquel movimiento inspirado en el arte gótico, con sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de La Lonja, donde su padre era profesor. Cuadros como La Primera Comunión de 1896, que el artista pintó a los 15 años, asombraron a sus maestros y también a sus compañeros por su dominio de la técnica. Tras un breve paso por la Academia de Bellas Artes de Madrid, Picasso regresó a Barcelona, donde a los 16 años instaló su primer estudio.